Ya estamos aquí, muy bienvenidos como siempre a Punto de Encuentro con la Biblia. Continuamos con la serie Preparación para el Tiempo del Fin y en esta ocasión vamos a disfrutar del sexto tema titulado El Cambio de la Ley. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Estoy encantada de estar junto a vosotros, de nuevo. Gracias. Y por último, os presento a Israel Guntín. Bienvenido, Israel. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Aquí feliz con vosotros y disfrutando de este tema tan interesante. Antes de comenzar el tema que vamos a tratar en esta ocasión, quiero recomendaros quecurso.com, una plataforma gratuita que ofrece interesantes cursos de salud, de familia, de educación. También recordaros que durante esta serie estamos regalando el libro El conflicto de los siglos. Si lo queréis, solo tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar. Ahora sí, vamos a comenzar. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Daniel 7:25. El tema de la ley de Dios es fundamental para nuestra comprensión de los acontecimientos de los últimos días. Puedes encontrar esa ley, si buscas en tu Biblia, en Éxodo 20. Y allí verás cómo está vigente, no solamente en esa parte, sino en toda la Escritura. Y cómo el mismo Jesús y sus discípulos la guardaron. De hecho, hasta los primeros cristianos lo hicieron. La ley es importante ya que es el reflejo del carácter de Dios y nos ayuda a vivir mejor. El enemigo de Dios se encarga de que no se respete de varias maneras, cambiando esa ley, haciendo que le restemos importancia o haciendo que le demos tanta que coloquemos un montón de reglas humanas sobre ella para que sea difícil de cumplir. Es cierto que la salvación viene única y exclusivamente por la fe, que es nuestra relación personal con Cristo, nuestro Salvador. Sin embargo, al tener esa relación personal, le somos fieles y obedecemos la ley por amor a Él. Esa fidelidad a Dios nos traerá algunos problemas en el tiempo del fin, dado que serle fieles implica obedecer todos los mandamientos y no solamente algunos. Esa fidelidad a sus mandamientos es la verdadera marca de los hijos de Dios. El cuarto mandamiento de la ley habla del sábado, el día especial de encuentro con Dios que conmemora la creación. Un mandamiento guardado en toda la Biblia, también por Jesús, por los primeros cristianos y los judíos hasta el día de hoy. Ser fiel a Dios en lo relativo a ese mandamiento será un reto para los cristianos sinceros, tal como lo fue en el pasado, dado que en el tiempo del fin se formará un conglomerado de poderes políticos y religiosos que impondrán un sistema falso de adoración. Todo para apartar a los hijos de Dios. Todo para que dejen de ser fieles a su Señor. Pero los que sean fieles seguirán adorando a Dios porque le conocen y tienen una relación personal con Él. No se dejarán engañar. Me gustaría comenzar leyendo un texto del libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso de andar conforme al Espíritu? ¿Y qué tiene que ver con la fidelidad a Dios y con guardar los mandamientos que aparecen en Éxodo 20? Bueno, la verdad que es una pregunta interesante porque es lo que Pablo prácticamente está diciendo aquí en Romanos capítulo 8, 1, si leemos el capítulo anterior, Pablo está describiendo pues, un perfil de personas que ha entregado su vida a Cristo, lo han aceptado, ha entrado en el plan de salvación y desde luego pues ahora ven en Jesús pues ese salvador. Sin embargo, el apóstol Pablo en el versículo 15 hace una reflexión importante. Él ya ha entregado su vida a Jesús. Por lo menos cuando escribe el libro de Romanos se cree que él lo escribió 15 años después de su conversión. Hay quienes entienden que fue en el mismo instante por la reflexión que hace. Porque él dice, no entiendo lo que me pasa porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿no? Y sigue diciendo, de manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, esto es, en mi carne, que no habita el bien, pero tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno, ¿no? Es decir, está haciendo aquí como un juego de palabras, donde él mismo, Pablo, hace una autorreflexión de que, a pesar de que él ha entregado su vida a Jesús, y a pesar de que él aborrece el mal porque ahora Cristo opera en su vida, a pesar de eso todavía el pecado sigue teniendo sus efectos en su vida. Y desde luego yo personalmente me identifico mucho con Pablo. Digamos que es la vida del creyente. La vida del creyente es que a pesar de que tú eres una nueva persona en Cristo Jesús, el pecado, la enfermedad del pecado todavía está en ti. Entonces muchas veces te va a llevar con ciertos impulsos a hacer pues, cosas que tú no quisieras hacer. Entonces, a pesar de eso, primero muchas personas se desaniman porque entienden que este tipo de sentimiento o de efecto que tiene en su propia vida es como que parece que uno está lejos de Cristo. Sin embargo, Pablo también en Corintios le llama a este tipo de personas que tienen esta lucha, este conflicto, le llama a que los creyentes que son espirituales, son los espirituales. Dice el versículo 24, miserable de mí, miserable de mí. Fíjate tú ¿Qué afirmación hace un creyente de sí mismo, ¿no? Para que es consciente de su situación? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una pregunta que hace. Y entonces contesta diciendo, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 8, versículo 1, que es el que citabas antes, dice entonces, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque ya no andan según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, nosotros, a pesar de que aceptamos a Cristo en nuestra vida, la vida es un proceso y nosotros no somos máquinas, que uno puede cambiar un chip y se terminó, ¿no? El ser humano necesita ir haciendo cambios poco a poco porque los cambios que hace Dios en nuestra vida también son dolorosos. Porque ahora el orgullo, lo que es el yo, es quitado y es puesto Cristo. Entonces, muchas veces el pecado todavía sigue teniendo efectos. Pero eso es algo con el que nos debemos de convivir hasta que Cristo venga, porque precisamente es lo que nos ayuda a ser conscientes de la necesidad tan grande que tenemos de Jesús día a día. Y aunque esos efectos todavía estén ahí, Pablo ha entendido perfectamente que Cristo Jesús, a pesar de esas cosas, nosotros somos declarados justos, no porque lo que hacemos nosotros, sino por lo que Cristo hace en nuestra vida, en nuestro interior. Más adelante Pablo menciona que el fin de la ley es Cristo. Y me gusta mucho esto porque muchas veces he entendido este texto como que el final, el término de la ley ha sido Cristo. Pero no es el final, no es que haya terminado la ley en Cristo, sino al contrario. El objetivo de la ley fue presentar a Cristo. Si recordamos y ponemos todo en contexto, la ley fue dada a un pueblo que necesitaba una guía, un camino. Fue dado a unas personas que fueron sacados de Egipto, que eran esclavos durante mucho tiempo y que probablemente tuvieran muchas costumbres o muchos hábitos o su carácter estuviera de una manera que necesitaba una guía en ese momento. La ley era muy importante y la ley que se dio al pueblo de Israel fue una ley de mínimos. Fue una ley donde tenían que generarse esos mínimos en el ser humano. No matarás, no robarás, no engañarás a tu padre y a tu madre, lo respetarás, guardarás un día para mí, no tendrás otros dioses ajenos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando viene Cristo aquí a la tierra, cuando se presenta ante todo el pueblo, lo que ellos quieren es que se dé una especificación, que la ley se haga más grande, para que ellos puedan tener esa guía. Porque era el Mesías que habían esperado, era la revelación de Dios. Y esperaban que Jesús les diera esa revelación para que sumara más a la ley. Pero Cristo al contrario, Cristo minimiza la ley y en la minimización la maximiza. Y le preguntan, bueno, ¿en qué consiste la ley? Y él dice dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu cuerpo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es el resumen de la ley, lo que les dice que la ley consiste en el amor. Entonces, por supuesto, como dijo muy bien Israel, todo tiene un proceso. Y esa es la intención, que la ley en nosotros lo que tiene que hacer es mostrarnos esa guía, ser ese camino en que realmente veamos que nuestra vida, que nuestro corazón ame mucho más, ame a Dios y ame al prójimo. Entonces, de cierta manera, la vida en el Espíritu es esa vida que sin duda alguna sabe que la ley no lo salva, pero que sabe que la ley tiene un objetivo, que es llevarlo a Cristo, que es convertirlo en Cristo constantemente, que es ver esa guía de amor. Que, por ejemplo, cuando yo vivo en el Espíritu, sí, viviendo en el Espíritu, en ese proceso, yo estoy viendo que aún me cuesta mucho amar, bueno, pues aún tengo que estar mucho en ese camino. Entonces, ese objetivo es que el que vive en el Espíritu sabe que tiene una libertad, porque Cristo le dio esa libertad, la libertad de decidir entre sí y no. Entre decir, no quiero, no quiero seguir a tu lado, pero, o sí quiero, quiero ir contigo. Y eso es la vida en el Espíritu, la vida que sabe que su salvación está segura en Cristo Jesús, cuando estás bien arraigado en Él, y que por supuesto tienes un proceso de crecimiento donde la ley como base, que es el amor, que es el carácter, tú te vas transformando cuando estás en convivencia con ella. Y probablemente la ley en algún momento lo que haga es condenarte, como lo dice muy bien Romanos. Vayas a ella y te condena y te diga, mira, estás haciendo las cosas bastante mal. En ese momento, en la vida en el Espíritu, tú vas a Cristo. Y Cristo lo que te dice es, no te preocupes, vete ya, pero no peques más. Sigue intentándolo, sigue creciendo. Entonces, no excluimos las caídas del ser humano en la vida en el Espíritu, sino lo que hacemos es incluirlas, porque vamos a caer, pero cuando caemos, el que tiene una vida en el Espíritu sabe, tiene confianza en que Cristo lo va a abrazar cuando él caiga y le va a decir, vete ya, no peques más, ve a la ley otra vez, ve otra vez a ella y sigue creciendo, sigue viendo todos los puntos que te faltan para poder amar más a tu prójimo y a Dios. Entender este proceso, como dice Josías, es muy importante, porque si no nos podemos llegar a desanimar e incluso llegar a ver en nosotros que nunca hemos alcanzado el objetivo. Por eso muchas personas dicen que Pablo aquí era un recién convertido, porque alguien que está diciendo así encuentro esta ley, que aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí, es como que no, este tiene que ser una persona que no ha conocido bien a Cristo todavía. Debía ser alguien que estaba en sus inicios de conocer el Evangelio, ¿no? Sin embargo, para nada, Pablo está experimentando que a pesar de los años, a pesar de lo que conoce de Jesús, a pesar de lo que conoce de las Escrituras, a pesar de que conoce muy bien la ley, todavía hay algo dentro de él que le impulsa a veces pues a equivocarse. Entonces, no es que Pablo esté justificando el pecado aquí, ¿no? Eso que quede claro. No es que Romanos 7 y 8 justifica el pecado, no. Bueno, como todavía el pecado está en ti, es normal que peques. No, está hablando de lo que es el proceso. Como bien dice Josías, el creyente está en crecimiento constantemente. Nunca ha de dejar de crecer. Entonces, a veces uno puede entender que cuando Cristo llega a tu vida, pues hace un clic y de repente ya tu transformación es absoluta, ¿no? Entonces ya está todo lo que se mueve en ti y todo lo que tú piensas, todo lo que tú dices, todo lo que tú haces, ya está todo bien. Y Romanos 7 y 8 nos dice que no, nos dice que todavía el pecado sigue ahí. Y que somos muy dependientes todavía de vivir en el Espíritu. Entonces, aunque cuando uno vive en el Espíritu, obviamente que quiere hacer lo correcto, pero aunque el pecado esté en ti y te lleve a veces a equivocarte, eso no quiere decir que tú seas una persona que Dios ya no te ama, sino al contrario, sino que Dios te está diciendo que el camino sigas hacia adelante, que el pecado todavía tiene efectos en ti. Pero a medida que vayas creciendo, cada vez va a ser menos, ¿no? Y vivir en el Espíritu, pues es simplemente que poco a poco el carácter de Cristo se va a ir reflejando más y más en cada uno de nosotros. Entonces, podemos decir que todos somos Pablo. Esa es la vida del creyente, es la lucha diaria. Pero no es lo que yo puedo hacer, es lo que Cristo puede hacer en mí. Además, creo que en estos versículos también el apóstol está poniendo un freno al orgullo espiritual, porque a veces hay personas que en un momento determinado espiritualmente han crecido y tal. No, yo ya, claro, ya no peco, ya... No. El pecado sigue tratando de hacernos caer, pero con la ayuda de Dios podemos continuar creciendo. Si estamos a su lado y con esa comunicación constante y teniendo una relación viva, pues es interesante la idea. No podemos llegar a un estado de espiritualidad que nos erijamos en cierta medida como jueces de nuestros hermanos o que somos la referencia en la iglesia, porque no es la idea. La idea es que estemos sujetos a Jesús constantemente y creciendo en ese camino. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que muramos o hasta que Jesús venga? Claro, es que en ese contexto es lo que el problema que Pablo escribe aquí esto, ese contexto justamente es el problema que había. Que había ciertos judíos o ciertos creyentes que creían que estaban en un estatus superior. Santiago, por ejemplo, también habla mucho de esto, ¿no? A veces cuando uno cree que está en Cristo, pues de repente empieza como a elevarse de la tierra y empezar a pensar o a mirar a otros como un nivel superior. Sin embargo, Pablo aquí nos dice que todos estamos en el mismo suelo, partimos de la misma base. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice que el que primero nos amó fue Cristo a nosotros, no nosotros a Él. Entonces nosotros amamos a Cristo, amamos a Dios, no porque nos haya salido de nosotros, sino es porque Él ha dado el paso primero. Entonces Dios es el que viene a nuestra vida, nos busca, nos llama y trata de transformar nuestros corazones. Y nosotros respondemos a eso. Y eso hace que todos partamos del nivel cero, es decir, del nivel de la nueva vida en Cristo. Entonces, que mucho cuidado con a veces pensar que yo estoy pues echándole una mano a mi prójimo desde un nivel superior. Porque desde luego la Biblia nos dice que todos estamos en el mismo raso, ¿no? Desde luego, para todos se ha pagado el mismo precio. El pecado nos lleva a la muerte a todos. En ningún momento es obvio que no se puede disolver esta ley. Necesitamos de ella, necesitamos regirnos por unas pautas para saber si estamos en un buen camino. La ley no se puede quitar. Quitar la ley quitas a Cristo, quitas al carácter de Dios. Porque recordar la cruz está formada por dos maderos, ¿no? Uno que es horizontal y otro que es vertical. Nos une. La ley, de hecho, está partida también en dos puntos principales. Jesús viene y resume la ley en dos nuevos mandamientos. Y dice, ama a tu Señor, digamos, sería uno de los maderos que nos une a nosotros a Dios, y ama a tu prójimo. Sería el otro madero que nos une a nuestro a los demás. Vemos que la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, el Señor. Entonces, vemos que hay una relación entre el pecado y la ley. La ley no es la que realmente me ofrece la salvación. La salvación me la ofrece Cristo Jesús, el Señor, el Salvador. Pero la ley representa el carácter de mi Señor. Yo tengo que aprender a dejarme transformar. La vida del cristiano es un aprendizaje de un nuevo carácter. Soy nueva criatura en Cristo. Entonces, tengo que dejar a Cristo que obre en mí. ¿Y cómo se hace? Digamos que la ley es un espejo. Mirando la ley, observo que tenemos aquí un texto que nos hace referencia claramente a este detalle, que Pablo nos lo indica en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿qué hace la ley en mi vida? Incide para que pueda ver qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que quitar de mi vida. El espejo no me limpia, pero mirándome yo observo. Lo que me va a limpiar o lo que me va a arreglar es mi mano. Tengo que hacer algo para que mi comportamiento, para que mi carácter sea transformado. A raíz de el tema que ha introducido Claudia, me gustaría que ahondásemos más en esa idea. ¿En qué relación hay entre la ley y el pecado? Y sobre todo, ¿podemos ser salvos a causa del cumplimiento de la ley? Que hablásemos un poco para que nuestros amigos puedan entender más el tema. La ley nos muestra la necesidad de cambiar, nos muestra el pecado. Y vemos que no se puede quitar porque la ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Necesitamos de ver, de un guía que nos pueda enseñar ¿dónde tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? De ninguna manera estamos salvos por la ley. Pero la ley es la guía que nos conduce a un comportamiento, a un carácter, a una semejanza a nuestro Señor. Estamos salvos por la gracia, por la sangre de nuestro Señor. Como bien decía Claudia, la relación de la ley y el pecado es muy interesante. Pablo la desarrolla en Gálatas, Gálatas 3:19. Habla un poco sobre esta relación. ¿Cómo fue que surgió la ley y el pecado y a causa de qué nació qué? Dice así Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Como has visto en programas anteriores, el hombre pecó, el hombre cayó. Cuando el hombre cae, peca, y el resultado de eso es la muerte. La muerte fue dado porque incumplimos esa ley que en ese momento fue oral ante ellos. No comerás de este árbol, una ley que se basaba en un pacto que tenía con el hombre, una fidelidad, una obediencia que tenía que hacer el ser humano, los primeros padres. A esa necesidad se tiene que dar una ley. Primero no se especificaba probablemente. Adán y Eva tenían muy bien guardado en sus corazones qué es lo que tenían que hacer, que era amar a su prójimo y amar a Dios con todo su corazón. El ser humano olvida durante mucho tiempo, olvida realmente de dónde venía, para qué fue diseñado. Entonces el Señor tiene que especificar y da una ley. Pero da una ley, ¿por qué? A causa de los pecados de los hombres, a causa de que ellos olvidaron, se apartaron de Dios, como bien dijimos anteriormente, da una ley de mínimos. Y le dice, tienes que hacer esto, esto, esto, y esto, y esto. Entonces no debemos olvidar que la ley fue dada a causa de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Probablemente, si no hubiéramos pecado, no se tuviera que hacer explícita esa ley, sino que nosotros tuviéramos en cada célula de nuestro cuerpo a María y obedecería al Señor por naturaleza, pero ahora no lo hacemos así. Naturalmente no obedecemos la ley y es por eso que tiene que explicitar esa ley, se tiene que vocalizar, tiene que expresarla en unas tablas de piedra. Entonces, la relación que tiene es muy intrínseca, porque Pablo lo desarrolla muy bien en Romanos. Dice, a causa de la ley, nosotros somos condenados. Pero no es porque la ley sea mala, no es porque la ley en sí misma tenga algo negativo, sino al contrario, la ley es santa, buena y perfecta. Pero en comparación, cuando nos ponemos al lado de ella, nosotros quedamos manchados, porque ella es santa, buena y perfecta. Y nosotros no. Entonces, nuestros pecados nos condenan cuando nosotros nos vemos a un lado de la ley, cuando nosotros vemos como un espejo, como dijo muy bien Claudia. Entonces, esa ley que nos condena por causa de nuestros pecados, no por ella misma. Claro, el objetivo de la ley es señalar el pecado, ¿no? El objetivo es uno y luego tiene otro objetivo, que es una vez que te señala el pecado, te hace ver la necesidad que tienes de un salvador. Eso es lo que Pablo habla en sus cartas. Pero fíjate, decir que si la relación que tiene la ley y el pecado y si la ley nos salva es como decir que cuando yo voy al médico porque estoy enfermo, decirle al médico que mi enfermedad me va a curar. O sea, yo tengo un cáncer o tengo cualquier enfermedad y voy al médico y le digo, mira, no te preocupes, médico, porque mi enfermedad, la enfermedad que yo tengo, me va a curar. Entonces el médico se quedaría como diciendo, este está loco, ¿no? La enfermedad me indica que yo necesito una cura, un tratamiento. Entonces, cuando uno está enfermo, lo que hace el médico es diagnosticar la enfermedad que tienes. Una vez que la diagnostica, te la señala y entonces, una vez que está eso ya todo en marcha, entonces lo que se produce es un tratamiento, ¿no? Bueno, pues lo mismo sucede con el pecado. El pecado es una enfermedad. El ser humano, cuando tomó la decisión en Génesis capítulo 3, como hemos hablado en programas anteriores, tomó la decisión de apartarse de Dios, apartarse de su ley, se produjo una enfermedad en el hombre. Isaías capítulo 1 dice que toda mente está enferma, que no hay nadie que haga el bien, que todos hemos pecado. O sea, es claro en decirnos que el ser humano por sí mismo está enfermo y su enfermedad en la Biblia se llama pecado. Ese es el diagnóstico. Pero entonces ahora viene la ley y la ley pues lo que hace es que nos señala la enfermedad que tenemos. Dice, mira, tú tienes este problema, tienes este pecado. Diagnostica. Te diagnostica. Y entonces, una vez hecho esto, la ley también te dice que tú pues, tienes esa necesidad. Y entonces te lleva, como dice Gálatas, capítulo 3, 24, la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Sí, que el texto que dice Josías es muy bueno, porque el primer objetivo de la ley es mostrarnos el pecado, el diagnóstico. Pero también tiene otra función la ley. Una vez que está diagnosticado, el 24 nos dice que tiene otra función la ley. Y es llevarnos, como un médico, ¿sí? Como un médico nos lleva a alguien que nos puede sanar. Y dice el texto claramente que es Cristo. ¿Para qué? Para que por mediante la fe nosotros podamos ser declarados inocentes. No es que seamos inocentes, sino somos declarados inocentes por lo que hizo Jesús en la cruz. Para que nuestros amigos lo entiendan bien, la ley no nos salva. Pero la ley sí nos muestra la condición en la que estamos. Como la Biblia dice, ¿verdad? Es un espejo. En el espejo vamos al espejo. El espejo nos muestra cuando nos levantamos por la mañana, si estamos mal peinados, si tenemos algo. Nos muestra cómo estamos, nuestra condición. La ley nos presenta. Esta es tu condición espiritual. No nos salva. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Quién es el que salva? Cristo. Cristo. Lo venimos hablando en algunos momentos, hemos mencionado. Cristo es el que salva. Y Cristo es el centro. El centro de la ley. Muy bien, me gusta la idea y así nuestros amigos pueden tenerlo más claro. Por eso a veces uno se queda con la primera función de la ley, que la primera función de la ley es acusarnos. Pero no, al contrario. La ley nos muestra nuestro problema, pero nos muestra también un sanador, nos muestra la solución para el problema. Entonces eso es muy bueno, porque la ley no es algo negativo. No es Éxodo 20, siempre habla de no, no, no, pero si lees un poco antes, dice yo soy tu Dios. O sea, acordémonos de que Él es nuestro Dios. Y entonces, si vivimos en Dios, si vivimos en Cristo, ¿por qué vamos a tener que seguir viviendo como esclavos del pecado? Entonces, la ley es, como Pablo lo dice aquí, la ley es santa, buena y justa, ¿no? O sea, uno se agrada a vivir en la ley, porque vivir en la ley lo que hace es reproducir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y como bien decías, si una persona lo que trata es de salvarse porque cumple la ley, claro. Entonces, claro, caemos en el legalismo. Es hacer por mí, buscar por mí la salvación, por lo que yo pueda hacer. Porque no robo, porque no mato. Señor, tú me tienes que salvar porque yo no hago estas cosas. No, no, no. Me salva Jesús. También hay un otro riesgo de caer en el otro extremo de la gracia barata. Si excluimos la ley, caemos en el otro extremo, que vemos que encontramos, es muy común esta idea, la ley ha sido anulada en la cruz. Cristo anuló la ley de ninguna manera. ¿Qué sería de un país o de una empresa, de una familia, si no tuviera una ley para coordinarse, para un buen funcionamiento? La ley, igual que hemos concluido todos, no hace más que mostrarnos cómo somos y la necesidad de la gracia, la necesidad de ir a Cristo a buscar salvación. Pero me gustaría que ahondásemos más en esa idea, porque muchas confesiones religiosas, bueno, algunas confesiones religiosas dicen, bueno, después que Jesús ya murió, entonces ya la ley dejó de ser, ya no hay razón para guardar la ley, así que ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Es esto cierto? ¿Qué relación tienen los mandamientos con el amor de Dios? Bueno, la ley, desde luego, si la ley fuera así, si la ley entonces fuera abolida, entonces no tendría ningún sentido las cartas del apóstol Pablo, ni las de Santiago, ni las de Juan, ni las de Pedro. Pero cuando uno, por ejemplo, estudia el libro de Gálatas, ¿no? El libro de Colosenses, el libro ya de Romanos, que hemos estado leyendo algunos textos en este programa, pues desde luego nos hace ver que la ley para nada ha sido abolida, al contrario. Jesús mismo dijo, yo no he venido a abolir los mandamientos, sino vino a cumplirlos, no he venido a cambiar la ley, sino he venido a cumplirlos, ¿no? Entonces, si nosotros quitamos la ley, entonces no tenemos absolutamente ninguna referencia, ¿no? Y eso podemos verlo en nuestras sociedades actuales, que cada vez se trata de romper esos hilos que nos ayudan a arraigarnos a la ley de Dios. Cada vez que nosotros vayamos en contra de la ley, peores personas seremos, peor sociedad tendremos, peores relaciones tendremos con los demás, porque la ley de Dios es una ley de amor, basada en una relación con Dios, como decía Claudia antes, vertical, y una relación horizontal basada en cada uno de nosotros. Entonces, a mí hoy, la ley de Dios me dice que tenga en cuenta que como cristiano he de mejorar como persona, por lo tanto me ayuda, me enseña que necesito a Cristo para vivir. Y eso me ayuda a que yo cada día pueda ir reflejando el carácter de Dios, pero gracias a la ley. Entonces la ley no es que me salve, sino la que la ley me conduce. Lámparas a mis pies tu palabra, dice, ¿no? Y lumbrera en tu camino, dice el salmista. Es decir, la ley me ilumina, me alumbra, me dice por dónde tengo que ir, me enseña realmente mi necesidad de Cristo. Entonces, cuando hacemos una lectura muy superficial, podemos llegar a conclusiones de decir, mira, la ley ha sido abolida, pero no hay ningún texto bíblico, no hay ninguna referencia bíblica donde se maximice eso, ¿no? Donde haya dicho alguno de los apóstoles o de los escritores bíblicos que la ley ha sido quitada, ¿no? Además, me gustaría que comentásemos, porque hay personas sinceras que dicen, no, guardamos la ley. ¿Se puede guardar una parte de la ley y dejar algún mandamiento sin cumplir? ¿Sería lógico eso? Si estamos hablando de que la ley de Dios está en vigor, ¿puede alguien decir, pues yo cumplo unos y otros no? ¿Se puede hacer eso, esa selectividad? Pues mira, el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10... Fíjate la Biblia cómo responde a estas cosas, ¿no? Porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto, ¿en cuántos? En uno. O sea, el que guarda la ley pero en uno ofende, es culpable de todos. Cuando quebrantamos un solo mandamiento, uno solo, entonces los quebrantamos todos. Como Adán y Eva, cuando Dios les dijo, no comáis de este fruto, pues si uno hace una reflexión profunda sobre cuando ellos tomaron el fruto y lo comieron, realmente quebrantaron no un mandamiento, sino los quebrantaron todos, basado en los mandamientos que Dios tiene. En Éxodo 20, deshonraron a Dios, codiciaron, robaron, le faltaron a su padre, es decir, los quebrantaron todos. Cuando nosotros quebrantamos un mandamiento y no lo tenemos en cuenta, pues entonces la ley deja de tener en nuestra vida la eficacia que debería tener. ¿Cómo es posible que todos reconozcamos que matar es malo, tener una vida doble es malo, codiciar las cosas de los demás es malo, pero no tener en cuenta el día que nos indica nuestro Señor como día de reposo y que le alza como creador del ser humano? Es incomprensible, pero vemos que esta situación pasa. La historia nos muestra que ha habido detrás de todos estos episodios el personaje principal, el enemigo, que ha estado ahí para incordiar y para hacer desorientar a las personas en lo que es la adoración verdadera a nuestro Señor. En el libro de Daniel se nos recuerda que habrá un poder que intentará desacreditar la autoridad de Dios. Pero sabemos que Dios no cambia. Tenemos aquí un versículo, varios versículos en toda la Biblia, pero os propongo en Isaías capítulo 40, el versículo 8. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es un texto además que repite el apóstol Pedro también, ese mismo texto. O sea, hablamos ya del Nuevo Testamento. Claudia habla de Isaías. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Jesús mismo, él tuvo oportunidades de cambiar la ley. Sin embargo, no lo hizo. Al contrario, Gálatas 4:4 dice que él vino para cumplir la ley. Y sigue diciendo el texto, versículo 18. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla, ¿no? Cómo Jesús enfatiza en esta parte. Y esta misma parte que Jesús ha enfatizado, desde luego el apóstol Pablo y los escritores del Nuevo Testamento también se agarran, ¿no? Entonces no tenemos. Hay algunos textos por ahí sueltos que se pueden malinterpretar. Pero a la luz del principio de toda escritura, vemos como la ley de Dios obviamente que sigue permaneciendo y perdurando. Y si tiramos de programas anteriores, habíamos hablado de cómo Apocalipsis capítulo 11, versículo 19... el apóstol Juan se le había dado una visión de cómo el arca del pacto pudo verla y los mandamientos de Dios dentro. Estamos hablando del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En relación con lo que dice Israel, hay dos historias que me llaman mucho la atención. Primera es la historia de Josías. Rápidamente, la encontramos en Segunda de Reyes, 23. Lo que dice ahí es que pasó mucho tiempo en lo cual, aún teniendo el templo, aún siendo un pueblo que guardaba los mandamientos de Dios, que estaba conectado con Dios, bueno, llegó un momento donde simplemente se habían olvidado de la ley. La ley se había extraviado. No lo utilizaban. Tanto fue que cuando intentaron reconstruir el templo, encontraron ese libro de la ley. Cuando el rey lee ese libro, se da cuenta dónde está su camino. Se encuentra con el espejo, como le hemos dicho. Entonces se arrepiente de tal manera y va ante el Señor. Y el Señor le dice, no te preocupes. No pasa nada. ¿Te has arrepentido? No pasa nada, de verdad. Tú estás perdonado. Y todo el pueblo que vea esto y se arrepienta está perdonado y no pasa nada. Pero bueno, sigan adelante. No le dijo para allá. No le dijo deja de hacer reformas ahí en el pueblo. No le dijo, bueno, ya está todo bien. Sino le dijo, sigue adelante. Lo mismo nos conectamos con una historia. La historia donde una mujer es condenada por la ley. Se encuentra en adulterio. Y es condenada ante la ley. Cuando todos los fariseos están ahí y el resultado de su condena, el resultado de lo que ha hecho era la muerte, era morir apedreada. La ley lo decía. Cuando viene Cristo, lo que hace con esta mujer que estaba arrepentida, le dice, no pasa nada. ¿Quién te condena? Yo no te condeno. Yo te he perdonado. Y no se queda ahí. No le dice, bueno, vete. Sino le dice, vete ya y no peques más. Vete ya y en tu intención, en ese corazón transformado, en esa vida en el Espíritu, lo que tiene que hacer ese corazón en el Espíritu, tiene que ir otra vez a la ley a intentar hacer las cosas como está la ley. Y si hablamos que la base de la ley es el amor, porque cuando Jesús resume la ley, la resume en dos cosas, que es en el amor, encontramos un texto que lo defiende muy bien. Y dice, en 1 Juan 2, 3, dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El 4 dice así, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, me llama mucho la atención, porque realmente una de las funciones de la ley es, después de ir a Cristo, después de que Él te perdona, Él te dice, vete ya, no peques más. Vete ya y sigue mi ejemplo, que yo soy la ley en mí mismo. Yo, en mi carácter demuestra la ley, que es el carácter de amor. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi hermano, no lo voy a engañar. Si yo amo a mi hermano, no le voy a mentir. Si yo amo a mi hermano, no lo voy a matar. Y Cristo va mucho más allá. Habla ya de intenciones. Ya no solamente es no adulterar, sino si tú miras a una mujer con un deseo que no es tuya, estás adulterando en tu corazón. Entonces habla de un corazón transformado que en intenciones intenta guardar la ley. Probablemente se dé contra la pared, caiga, se equivoque, pero sabe que siempre va a estar Cristo diciéndole, no te preocupes, yo no te condeno. Te va a levantar, te va a limpiar el polvo, pero te va a decir, vete ya, no peques más. Sigue en esta ley de amor. Sigue intentando amar con todo tu corazón y con toda tu alma a Dios y a tu prójimo. Dios, cuando da la ley al pueblo, lo que hace es una declaración de amor ante ellos. Les dice, ¿sabes qué? Yo no voy a tener otra persona más que a ti. Yo no voy a tener otro pueblo más que a ti. Yo te voy a amar solo a ti. Te voy a ser fiel hasta los últimos tiempos. Yo voy a guardar un día para estar contigo, solamente tú y yo. Entonces, es muy bonito esta declaración de amor que hace Dios ante el pueblo. Porque realmente es esa base, la base del amor, la base del carácter de Dios que quiere demostrar a su pueblo y quiere transformarlo. Entonces, después de ir a Cristo, las intenciones de Dios es que nosotros caminemos en esa ley para que nuestro corazón vaya siendo transformado poco a poco y nos convirtamos en eso para lo que el Señor nos ha diseñado, criaturas que amen por naturaleza. Como hemos estado hablando, la ley del Señor está en vigor, está presente en nuestros días. Y seguramente, pues, la mayoría de los cristianos guardan o tratan de guardar la ley de Dios, no roban, no matan, no cometen adulterio, y respetan a los padres, no tienen imágenes, no se hacen dioses ajenos. Pero yo veo algo aquí en la ley, en Éxodo 20, el versículo 8, cuando habla del sábado. Acuérdate del día de reposo, el día de sábado, para santificarlo. Porque sí es verdad que hay muchos cristianos que guardan el resto de los mandamientos, pero el cuarto mandamiento, que tiene que ver con el día especial que Dios quiere para su pueblo, eso sí lo dejan de lado. Me gustaría que hablásemos un poco de eso. Se puede cumplir el resto de los mandamientos, pero este se puede dejar, es optativo, el guardar el resto y este no. Guardar todos los mandamientos menos uno es no guardar todos los mandamientos. Uno hace la diferencia que no estamos guardando todo lo que deberíamos guardar. Hay cristianos sinceros que, así como estábamos hablando, están buscando al Señor, pero no saben hasta dónde tienen que estar en su búsqueda. Y vemos que el cuarto mandamiento está atacado con buenas razones, por parte, o con malas razones, por parte de Satanás. porque es el único mandamiento, es el único lugar en donde se encuentran los tres elementos principales de un sello, de un rey, de una personalidad. Y recordamos, es el nombre, este mandamiento lo menciona muy bien, yo soy Dios, el que hizo es su función, creador, y el dominio, la tierra, el cielo y todo lo que hay. Entonces, es evidente que este mandamiento se tiene que atacar por parte del enemigo de Dios porque es el que refleja la soberanía absoluta. Entendámoslo de una forma sencilla. Es muy sencillo porque, como ya lo decía anteriormente, la ley se basa en el amor. Y ese amor que declara Dios, Él dice, yo voy a guardar un día, 24 horas, para estar contigo, para recrearme contigo, para que nos conectemos especialmente. Entonces, es como si tú hicieras una cita con una persona. La persona te puede decir, séme fiel, no me mientas, no me robes, no me engañes con nadie más. Entonces tú con esta persona tienes una cita y te dice, ¿sabes qué? Nos vemos el sábado a las 12 del día. Y tú llegas el domingo. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar el domingo. No tiene ningún sentido. O sea, no tiene sentido que al final digamos, bueno, es que el domingo yo voy porque, claro, yo te estoy guardando un día. Yo estoy teniendo una cita contigo un día. Pero es que no es un día que tú quieras. Es el día que yo quiero quedar contigo. Si nosotros quedamos el sábado a las 12, vamos el sábado a las 12. Y es una cuestión de amor, es una cuestión de dedicar tiempo, a dedicar un día especial donde toda tu vida tenga que ver y todo ese día tenga que ver con esa persona, con Dios. Entonces es muy bueno, ¿por qué? Porque nos recuerda incluso la creación, nos recuerda muchas cosas que son importantes, que tenemos que tener en cuenta. Incluso que Jesús vino aquí, los discípulos, los apóstoles, y se reunieron en sábado constantemente y guardaron ese mandamiento durante todo el Nuevo Testamento. Y encontramos muchas evidencias de ello. Por ejemplo, encontramos en Hechos evidencias de que Pablo estaba con sus discípulos y justo iban a las sinagogas, predicaban, reflexionaban, estaban reunidos en sábado, porque el sábado no había acabado. No habían elegido un día al azar para reunirse con Dios, sino que realmente escogían el día que el Señor había dicho que iba a guardar para ellos. Encontramos en Hechos de los Apóstoles esa evidencia, una evidencia en la que los apóstoles y los discípulos aún guardaban el sábado, incluso después de que Jesús se fue. Encontramos en Hechos 13, 14, que dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los altos dignitarios de la sinagoga mandaron a decirles. Es decir, ellos guardaban el sábado, ellos se juntaban sábado a sábado a comer el pan, a compartirlo con sus hermanos, a reflexionar sobre ello, a ir a la iglesia, a esa eclesía que se inicia ese concepto en Hechos. Y Lucas 4, 14 también nos habla de que Jesús, estando presente, también fue a la sinagoga en sábado. También guardaba ese sábado, ese día especial, con su padre en esa relación. Entonces, como muy bien lo dice primero de Juan, ¿por qué no debemos de andar como él anduvo? ¿Por qué no debemos guardar lo que Jesús hizo, si él fue nuestro ejemplo? Y si Jesús dice que no pecó en nada, si Jesús dice que no transgredió ningún punto ni un ápice de la ley, entonces es decir que él estuvo guardando el sábado como su padre se lo había dicho, como en Éxodo 20 se había mandado. Entonces, ¿quién soy yo para decir, bueno, yo voy a guardar el lunes porque el lunes me gusta mucho y yo voy a guardar ese día? No, tú tienes que ir a la cita que el Señor te ha puesto, que es el día sábado, como lo dice muy bien aquí Éxodo 20. Sí, lo que dice Josías es muy, muy interesante porque fíjate que el sábado es lo que a nosotros nos da sentido de identidad, de dónde venimos, nos da sentido también de pertenencia, pertenecemos. No venimos de la nada, no venimos de algo que sucedió espontáneamente, sino venimos de la mente de un creador, de Dios. Y el sábado en el libro de Génesis aparece como el séptimo día, es el único día que Dios lo bendijo y lo santificó. Es decir, es un tiempo en el cual nosotros entramos para estar en la misma presencia de Dios. Y desde luego es algo que nos da a nosotros un sentido, no solamente de pasado, porque a veces uno guarda el sábado pensando en el pasado, sino le da sentido a nuestro futuro. Nos da sentido a mirar hacia adelante con esperanza, sabiendo que el mismo Dios que nos creó, el mismo Dios que se hizo carne y vino a este mundo, nos salvó, también es el mismo Dios que vendrá a buscarnos en la segunda venida. Y esto nos ayuda a mirar sábado a sábado para que podamos reflexionar con esa identidad y ese sentido de pertenencia sobre lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Nos ayuda a poder pensar en la eternidad. Entonces, tiene que ver con esas pequeñas cosas. A veces en el libro de Génesis, cuando la serpiente le engañó a Adán y Eva por medio de un simple fruto, pues a veces esas pequeñas cosas son como que no son importantes. Hay que ver un fruto, ¿no? En el tema del sábado también uno puede preguntarse, bueno, los otros 9 mandamientos están bien, pero el sábado parece algo absurdo, ¿no? Sin embargo, esas pequeñas cosas es lo realmente lo que le dan profundidad a nuestras creencias, porque el sábado no solamente es un día, sino es un día especial, porque Dios fue el que lo bendijo y lo santificó. Y nosotros no hemos de adorar a Dios según nuestras ideas. Hemos de adorar a Dios según lo que Dios nos ha enseñado. Y como bien dices, ¿verdad? No solamente nos da la identidad de dónde venimos, en qué momento el Señor nos creó y puso, digamos, las bases, sino que habla de futuro, porque como dice el libro de Isaías, Isaías capítulo 66, versículo 23, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar. Así que aun cuando estemos con Jesús en la Tierra Nueva, seguiremos guardando el sábado. Bueno, si en la Biblia está claro que hay que guardar los mandamientos, que hay que guardar también el sábado, ¿por qué hay tantos cristianos que no guardan el sábado, en cambio guardan el domingo, en cierta medida? Recordamos que en la historia y en el capítulo 7 de Daniel nos explica que hay un poder que intenta y quiere hacer esto para desacreditar la autoridad de nuestro Dios. La gran confusión a veces se hace entre el día de la resurrección, que es el domingo, que se toma como el día del Señor, pero tenemos evidencias claras que el Señor nunca ha cambiado el día de reposo. Sábado, de hecho, es el único día que tiene un nombre, digamos, y que tiene un sentido en su nombre. El sábado se puede traducir Shabbat de hebreo en reposo. Si miramos el domingo no olvidar que era el día del sol invictus, era el día que representaba más que todo el poder pagano, lo que era contrario a lo que era la adoración de nuestro Dios. Es importante esto, lo que dice Claudia, porque la Biblia aparece muchas veces temas históricos o descriptivos, pero no normativos. Es decir, Abraham y otros patriarcas, en la Biblia aparece que ellos han hecho cosas, tener varias mujeres o hacer cosas que no correspondían con la palabra de Dios. Pero la Biblia lo habla como algo descriptivo, algo histórico. Igual que Jesús resucitó el domingo, algo histórico, pero no normativo. Es decir, no hay ninguna norma que vaya a favor de que estaban haciendo esas cosas, sino simplemente para nosotros enseñarnos de no caer en lo mismo. Cuando Jesús resucita el domingo, la Biblia lo cuenta, pero no aparece ningún cambio normativo. Aparece algo histórico, pero no normativo, nos cuenta algo. Pero no hay ningún cambio de ley. El cambio de ley no se produce en la Biblia, no se produce en la Biblia. Se produce en la historia. Y en la historia podemos ver cómo los primeros siglos, después de la persecución de los cristianos, Roma imperial estaba persiguiendo constantemente la religión cristiana, y entonces aparece un emperador muy famoso, emperador Constantino, que lo que hace que en el siglo IV eres el que, basándose en una idea muy sigilosa, pues el enemigo, desde luego, lo trata por todos los medios de querer hacer algo bueno. Pues lo que se trató fue de legalizar el cristianismo, y uno de los eventos importantes en esa época fue pues cambiar el sábado por el domingo de oración, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, hasta nuestros días, pues esa herencia tradicional en el mundo cristiano pues perdura en el tiempo. Todavía tenemos muchas religiones que guardan el domingo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el día de reposo, el día del cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento que aparece en Éxodo 20, sigue siendo el sábado. Si hablamos en el contexto de Daniel, hablamos de ese gran conflicto, ¿no? Donde Lucifer, donde ese ángel de luz quería tener el poder de Dios. Entonces Daniel justo ya lo profetizaba, ese cambio histórico del sábado al domingo. Donde Daniel 7 ya nos relata que ese poder se creía con autoridad para cambiar incluso el día de reposo. Entonces, si nos damos cuenta, en este gran conflicto tiene mucho sentido que Lucifer, que Satanás, cambiara ese día. ¿Para qué? Para suplantar y creerse con autoridad delante de Dios, para si Dios dice el sábado, él dijera no, claro, yo pongo el domingo. Dios tiene su plan de salvación, y obviamente el enemigo en esta controversia también tiene su plan para estorbar el plan de salvación, ¿no? Entonces es importante que en este contexto de gran conflicto podemos ver a lo largo de la escritura cómo Dios tiene su plan y lo va a llevar a cabo, pero el enemigo siempre ha tratado de entorpecerlo para que podamos ser engañados y no ser salvos. Queridos amigos, solo Cristo salva. Pero al aceptar a Jesús como Salvador personal y mantener una relación con Él, nuestra vida debe cambiar. Al arrepentirnos de nuestros caminos equivocados y comenzar uno correcto, con Él somos transformados, poco a poco, por el Espíritu Santo, gracias a la contemplación del carácter perfecto de Jesús. Somos obedientes a la ley, no porque nos salve, sino por amor y fidelidad a Dios. La fidelidad y la obediencia son la consecuencia natural de nuestra sincera entrega al Señor. En los últimos tiempos, esa fidelidad será puesta a prueba y cada persona deberá responder ante Dios por su elección. Y no olvidemos que no sabemos el momento en que dejaremos de respirar. Así que vivamos como si mañana mismo fuera a venir el Señor, como si hoy mismo fuera a venir. Necesitamos reconocer la importancia de la ley de Dios y examinar el papel central del sábado. Experimentemos el amor de Dios reflejado en su ley y disfrutemos de nuestra relación personal con Él. Obedezcamos la ley de Dios sin olvidar que está basada en el amor a Él y a los demás. Nuestra fidelidad será probada antes o después. Es por eso que necesitamos tener una estrecha relación con Dios para que Él nos capacite para seguirle y obedecerle. Nuestras elecciones determinarán nuestro destino. Jesús ya ha pagado el precio por nuestro rescate. Si elegimos vivir con Él, nuestro carácter y nuestra vida serán transformados y le seremos fieles, obedeciendo sus mandamientos de amor, incluyendo el cuarto mandamiento. Ha llegado el momento de la despedida. Pero antes os recuerdo que si queréis obtener gratis el libro que estamos ofreciendo en esta temporada, El conflicto de los siglos, solamente tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es. No perdáis esta oportunidad. Satanás, quien inició la guerra contra Dios en el cielo, es el que hace guerra contra el pueblo de Dios en la tierra. Los hijos de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios, fidelidad, y tienen la fe de Jesús, relación personal con Dios. El ataque del enemigo a Dios se centra en su ataque a la ley de Dios, especialmente al cuarto mandamiento, ya que en él, el Señor es revelado como el creador de los cielos y de la tierra, y por tanto, distinto de todos los dioses falsos. El sábado es el monumento conmemorativo de la obra de la creación, por eso el séptimo día fue santificado como día de reposo para el hombre. Está destinado a recordar siempre a los seres humanos que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Es por eso que Satanás, quien se esfuerza por disuadir a los hombres de someterse a Dios y obedecer su ley, dirige sus esfuerzos especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como el Creador. En los últimos días, Dios tendrá sobre la tierra gente que se mantendrá resuelta y firme en su fidelidad a Él, una lealtad manifestada en su obediencia a los mandamientos de Dios, a todos ellos, incluyendo el del sábado, el único que específicamente señala al Señor como Creador y apela a nuestra adoración. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en qcurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en dos minutos. Salud y vida. Embarazados. Frente al dolor. A través del apocalipsis. O valores de siempre, entre otros. Recuerda qcurso.com.